de tu esencia me impregné y ahora estoy atado a ti. El sulfuroso reclamo es el deseo que por ti siento. We'll be right back.